estas flores y esta canción, vibrando el alma de la emoción, rindo homenaje de corazón a lo más lindo de la creación, a lo más lindo de la creación. Por esa entrega sin condición, otro atributo que Dios les dio, porque son ellas fuente de amor, para los hombres son como un sol, para los hombres son como un sol. Son las mujeres todas hermosas, sus atributos mil pueden ser, las adoramos cual fueran diosas, y hasta Dios dice, no puede ser. Está celoso el que las hizo, está celoso de la mujer. Aún así, dio su permiso de este homenaje después de él. Estas flores y esta canción, vibrando el alma de la emoción, rindo homenaje de corazón a lo más lindo de la creación, a lo más lindo de la creación. Por esa entrega sin condición, otro atributo que Dios les dio, porque son ellas fuente de amor, para los hombres son como un sol, para los hombres son como un sol. Son las mujeres todas hermosas, sus atributos mil pueden ser, las adoramos cual fueran diosas, y hasta Dios dice, no puede ser. Está celoso el que las hizo, está celoso de la mujer. Estén seguras, dio su permiso de este homenaje a ti mismo.